Pero vamos a conversar ahora con alguien que está en línea ya y que es Roberto Zorrilla, secretario general de la FATPREN, ¿no? Para hablar de todos estos temas que tienen que ver con las restricciones a la libertad de prensa. ¿Lo saludamos? Lo saludamos a Roberto Zorrilla. ¿Cómo le va? Juan Pablo Bertolini le habla. ¿Qué tal, Juan Pablo? Cintia, ¿cómo están, compañeros? Buenas tardes a ustedes, a la audiencia. Que tengan un muy buen trabajo hoy, que evidentemente ya empezó con el pie torcido, por lo que escuché. Sí, definitivamente, pero bueno, además ya habíamos tenido la sensación de que esta limitación podía volver a ocurrir en esta oportunidad en lo que ocurrió en las PASO, que a muchos periodistas en La Pampa los tomó por sorpresa cuando las autoridades de seguridad del operativo de las elecciones empezó a pedirle al personal de prensa que se fueran yendo, y de hecho hubo casos en donde terminaron sacando de a uno por uno a los periodistas del lugar donde, bueno, normalmente, y más allá de alguna flexibilidad o no que hay de los presentes, los periodistas suelen instalarse, los mobileros o aquellos reporteros que están in situ tomándole la temperatura al final de la jornada cuando se lleva adelante el raconto. Ahora queríamos hablar sobre todo, Roberto, por este clima de falta de libertades que se vive en la Argentina en distintos niveles. Sí, hoy, bueno, bien lo estaba diciendo vos, quien está acostumbrado a hacer cobertura de elecciones o se ha quedado un poco después de horas para el reconto de votos y demás, está acostumbrado quizás al desconocimiento de las fuerzas de seguridad sobre el alcance y el derecho que tenemos de acceder a esa información pública. No deja de ser información pública el hecho del recuento de votos y demás. Uno de alguna manera está acostumbrado a ese maltrato y si bien no lo naturaliza, trata de explicarle a esta gente de que es nuestro derecho y en algunos casos se accede, se entiende y se puede ahora recibir como información de que la propia justicia, quien debe garantizar este derecho constitucional y de todos los pactos internacionales, que venga de la mano de la justicia esta prohibición o este acto de censura, prácticamente de la imposibilidad de acceder a esa información, la verdad ya me parece bastante, no diría extraño, ya preocupante, por el hecho de que estamos en un Estado democrático y se supone que deberíamos tener tranquilamente ese acceso a información, ¿no? Roberto, no, por lo menos en La Pampa las distintas argumentaciones que dieron desde la Junta Electoral o el propio juez federal a través de funcionarias y también personalmente a los delegados gremiales de aquí del CIPREN, no fueron muy claras. En algún punto dijeron que era para proteger el voto, luego para proteger a las autoridades de mesa, también habían dicho que lo que querían proteger era el derecho a la salud mental de los fiscales, unas cosas rarísimas. No tiene explicación. Si te pones a pensar, la explicación que da no tiene explicación, no tiene lógica en realidad, porque defender el voto no entiendo, o sea, no entiendo un periodista robándose votos, no entiendo un periodista queriendo dar una información que afecte a la salud mental de los fiscales o las autoridades de mesa, o que altere la paz social dando información sobre lo que la sociedad votó o eligió. Uh-huh. Es lo que no entiendo, digamos. Y no es un caso aislado lo que está pasando en La Pampa, lo conversábamos con Flavio, incluso tuvimos una charla hace unos días con los compañeros de Federación, un intercambio. En Formosa pasó algo más o menos parecido, donde la Junta Electoral Nacional está solicitándole a las empresas que acredite al personal, algo que es inaudito, o sea, que las empresas periodísticas acrediten a quién puede estar para la cobertura periodística. Me parece una barbaridad, por lo menos yo no lo vi en esos términos, ¿no? Uh-huh. Yo te decía de entrada, sí entiendo en la torpeza de los uniformados que no lo ven, digamos, no entienden quizá de normativas o leyes de libertad de expresión, de acceso a la información pública y demás. Ahora, que un magistrado, el que tiene que velar para que estas leyes y estos tratados, estos pactos, se honren en todo el territorio nacional, incluyendo la Constitución Nacional, que lo prevé en su artículo 14, me parece, la verdad, me parece lamentable y muy, muy preocupante en un Estado democrático. Podríamos. Esto no es el único lugar, uh-huh. No fue La Pampa, pasó en Formosa, y no me extrañaría que siga sucediendo en otros lugares. Sí, también en La Plata el 10 de octubre salió una resolución de la Junta Electoral en estos mismos términos. Cada uno de los de espacios institucionales ha elegido distintas argumentaciones para restringir el trabajo, el laburo de los trabajadores y trabajadoras de prensa. Digo, esto da la impresión de que va en la misma línea de estigmatización del oficio, ¿no? De poner a los trabajadores de prensa como alguien que perturba, en este caso, como dicen ellos, el derecho al voto o el derecho a la salud o la tranquilidad de los fiscales. ¿Qué mirada tienen ustedes? Mira, esto es una mirada obviamente preocupante. La verdad que la cera totalmente la libertad de trabajar, la libertad de informar, la libertad de expresarnos. No es nuevo, insisto. Esto nació hace muchísimos años con la intención de los legisladores de volver a abrir el estatuto del periodista, de tratar de sesgarnos en muchos derechos, en muchas garantías que teníamos nosotros, y así sucesivamente. El año antepasado lo vimos con el corralito, que fue materia de debate, que fue materia nuestra de debate, incluso estuvimos en el Senado, estuvimos en distintos lugares exponiendo nuestra negativa ante estas cuestiones. Digo, es un avance paulatino, de parte de las autoridades judiciales y hasta incluso en su momento también del gobierno, para tratar de cercenar nuestra tarea, nuestro trabajo. Evidentemente molesta el trabajo que hacemos, molesta la forma en la que la hacemos, y esto es lo preocupante, ¿no? Ahí está, Roberto, perdón, te decía, te iba a consultar sobre, paralelamente a lo que decías, estaba pensando en que se ha decretado, ha sido justamente un decreto del presidente, que pone en manos del jefe de gabinete, Marcos Peña, la Agencia de Acceso a la Información Pública. También esto ocurrió hace días, el miércoles, de hecho. Realmente preocupante, y bueno, coincide con lo que nos estabas contando, ¿no? De cómo desde el mundo de la justicia y desde el mundo del Poder Ejecutivo, exactamente, muchas veces con la veña de las cámaras, de las distintas cámaras, y muchas veces sin esta venia, se va quedando y va recortando el acceso definitivamente de todos a información a la que tenemos derecho, Roberto. Totalmente. No nos olvidemos que el año pasado se votó en el Congreso de la Nación por 180 y pico de votos de diputados la ley de acceso público a la información. No tenemos que olvidar esto, y creo que en esto hay que hacer hincapié para formar a la comunidad sobre los alcances de esta misma ley. Obviamente de todos estos lados que estuvimos mencionando hay muchísimos intereses políticos, por sobre todo, y personales, individuales, partidarios, pero nosotros como formadores de opinión, como informadores, tenemos que formar a nuestra comunidad para que entienda los alcances de esta ley, que es una ley que hacía muchísimo tiempo se estaba buscando y que finalmente logró salir. Bueno, entonces hay que empezar a formar al pueblo para que se entere de todos estos, de todas estas leyes. Muy bien. Nos quedan pocas instituciones a las que recurrir, ¿no? Vos bien decías, ahora también cada vez menos. Claro, la justicia también dicta órdenes en contra de los trabajadores y trabajadoras de prensa. ¿Hay alguna acción que tengan pensado para prever otros tipos de cobertura de este estilo? Mira, creo que principalmente tenemos que tratar de confiar en que tenemos una justicia que debe velar por las garantías en este sentido. Creo que nosotros tenemos que agotar inicialmente todas estas instancias, de seguir dándose esta situación. Obviamente vamos a realizar las presentaciones que sean necesarias, las correspondientes, pero insisto, creo que tenemos que velar para que funcione este sistema, funcione de la mejor manera. Y si no fuese así, si no fuese este el caso, tendríamos que ir hasta las instancias superiores, esto es, en las instancias internacionales. Uh-huh, pero creo que inicialmente hay que agotar la instancia local, la instancia judicial, federal, local, y hacer y presentar todas las denuncias que tengan que hacerse. Digo, y en esto, lo que contaba recién, digamos, lo que pasaba en Formosa, lo que me contaba vos de La Plata, lo que está pasando en La Pampa, me parece que también es parte de que los sindicatos hagan las presentaciones correspondientes ante las justicias federales, locales, denunciando este atropello, porque claramente es esto, esta violación a la normativa, a la legislación, insisto, no solamente local, no solamente es un ataque a la propia Constitución, sino también a los pactos y a los tratados internacionales que garantizan nuestro acceso a esta información. Ahí está. Bueno, Roberto, es que si algo nos enseña esta época es que el que no llora no mama, así que tendremos que salir a reclamar por lo que es constitucional y lo que es nuestro. Te agradecemos este contacto, Roberto. Por supuesto, contás con el micrófono abierto todavía, pero te agradecemos sentidamente el contacto. Les mando un abrazo grande y ojalá tengan una, a pesar de todo, tengan una buena jornada de trabajo y puedan llegar a la gente con la información precisa, rápida, veraz, como sé que lo hacen siempre. Les mando un abrazo grande y saludos a todos. Saludos. Ahí estábamos en contacto con Roberto Zorrilla.